Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches a todos, bienvenidos. Una vez más arrancó el fin del fin de 7 minutos, pasaron de las 9 de la noche en este domingo 27 de mayo. Ya se va mayo, ya llega mitad de año y ya llega también el frío que, te digo, ya dejó de amagar. A mi lado no está la señorita Gala Caccione, que continúa en Yanquilandia, en Nueva York más específicamente. Tampoco está la señorita Sofía Tarruela, porque está en un lugar así haciendo una cobertura muy top. Nada que ver con el rock, pero bueno. Ya la vamos a estar sacando por teléfono. Se podría decir que me dejaron sola. Más sola que Bin Laden en el Día del Amigo. Pero gracias a Dios siempre hay alguien que te tira una soga. Que te dice, yo te voy a ir a hacer el aguante. Te voy a dar algún pie, te voy a acompañar en ese momento, y es la señorita Mariana Lacourrej, que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo le va a todos acá al público de Nacional Rock? ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! Debe haber gente que se acuerda de Mariana. Solía ser productora del fin de cuando íbamos los domingos a las 6 de la mañana. ¡Qué mamita, aguante, eh! ¡Qué aguante! ¡Qué aguante! ¡Qué bondis! ¡Qué bondis! ¿Quilmes Capital? ¿5 de la mañana? Todos decían, esta está llegando retada la joda. No, estoy yendo a trabajar. Estoy yendo a la radio. Así es. Exacto. Así que bueno, Maru, bienvenida. Hasta las 12 de la noche. Esto es el fin del fin de. Ya estoy entrando en Facebook. Tenemos un grupo que es el fin del fin de. Ahí pueden comentar, participar, putear, decirnos, hacernos propuestas indecentes que tanto nos gustan. Sí. ¿Por qué no? En fin, todo menos pedir temas que ya están programados. No jodan con los temas que ya están programados. Muy bien. Quiero saber qué hizo la señorita Mariana Lacourrej. El viernes fue feriado. Este domingo, digamos, tiene 3 noches de agite encima. Este domingo por la noche. No es lo mismo cuando viernes se trabaja. Sin ningún lugar a dudas, el viernes fue el Día de la Patria. Todos felices. El Día de la Patria, ¿quién se acordaba? El Día de la Patria, no, con la escarapela de costado, entonando el himno, caminando por Plaza de Mayo, disfrutando un poco de las festividades que, bueno, que se dieron ese día. Sí. Y también haciendo un poquito de noche, yendo a tomar algo, tranqui, a ver si, yo dormí, me encontraba con algún prócer. Yo creo que si te encontrabas con algún prócer. Con algún prócer. Claro, una reencarnación de, pues, claro, de alguien. De un Mariano Moreno, un Manuel, epa, Belgrano, que sí, me seduja con, hay muchos palabras, mitos con respecto a los próceres, si estaban buenos o no, si eran medio putos o no. ¿Qué, el luquete, cómo se vestían, ¿no? Eran medio fifininos. ¿Sí? Eran medio, sí, sí, ponele que un poquito se cuidó. No, claro, sé si se cuidaba, pero sí, tienen sí, esa onda media. Porque uno los ve, digamos, los ve a través de esas fotos reconstruidas, que nunca sabes si en realidad eran así o no. Fotos de Villiquen. Fotos de Villiquen, claro, la estampita esa que para recortar. Muy bien, yo dormí, creo, que 13 horas aproximadamente. De corrido te estoy hablando. Un extremo total. Deshidratada. Me totalmente estúpida, te levantaste estúpida. Me levanté estúpida. Yo creo que fue el exceso del fin de semana, dormir todo lo que no podía dormir, evidentemente que tenía atrasado, ¿no? Sí. ¿Usted tiene algún tipo de exceso? Y yo soy como una workaholic, ponele. Podría ser como lo que se llama obsesiva al trabajo, que nunca sí. para un momento, que cada vez que encuentra hace rato, pero ¿y si te hago una columnista? ¿Y si veo la crítica? Y... Sí. Está, digamos, siempre al pie del cañón con el tema laboral. Bueno, sí. Pero está bien, es un poco... Hay que moverse, digamos, sobre todo en este tipo de ambiente, de los medios, qué sé yo, que es donde trabajás vos. Hay que estar como siempre, ¿no? Viendo qué pasa, actualizando, viendo la beta, la posibilidad de decir, bueno, me pongo a escribir o a trabajar sobre tal cosa. Sí, bueno. Lo que pasa es que después también uno se va poniendo, viste, un poco encerrado en tu casa. Claro. Tiempo, y cuando te querés dar cuenta. Tenés más relación con el teclado y la compu que con un ser humano. Claro, y, sí, te hablas. Si hablamos de Facebook y Twitter, no, morimos. Ese es otro exceso que te digo. Sí. Es verdad, ningún exceso está bien, aunque nos movemos, yo creo, en un mundo de excesos. Es inevitable, digamos, todo el tiempo uno está buscando el equilibrio. Esto de, bueno, no dormir ni muy poco ni muy mucho, no trabajar ni muy poco porque sos un vago, o no trabajar, pero tampoco trabajar mucho. Qué sé yo, no una cervecita es poco, pero 20 es mucho quizás. Sí, lo mismo un poco con los excesos de algún porrito. Claro, algún un porrito de vez en cuando está bien, ahora te conocen como Bob Marley en el barrio y por ahí es un poquito mucho, ¿no? I shot the sheriff, te gritan desde la esquina. Claro, no, ahí ya tenés un problema. Sí, pasa. Qué sé yo. ¿Algún otro tipo de exceso tiene la señorita Mariana Gross? Mirá la bienvenida que te damos. Ya te hacemos sacar lo peor de vos. Y como nombré, por ejemplo, Twitter, Facebook, para mí es una obsesión de todos los días, de todo el tiempo. Yo puedo pasar más de media hora dentro de Twitter. Fijándome cosas, fijándome nuevos perfiles, fijándome nuevos temas. ¿Qué hashtag estuvo número uno? ¿Qué fue trending topic? ¿Cómo es el tema del Twitter? Porque, claro, vos solías ser la especialista en redes sociales cuando estabas en el fin del fin de que, bueno, ahora esa pata no la tenemos porque... Bueno, Gala es bastante tuitera. Sí, está desarrollando sí, el tema del bastante Twitter. Bastante heavy user. No me termino de enganchar. O sea, tenés que estar todo el tiempo viendo más o menos lo que la gente va escribiendo, porque si no, estás medio... digamos, si entras cada tanto estás medio descolgado, tenés que ir viendo de qué se va hablando, ¿no? Sí, igualmente, más allá de si uno entra para ver todo esto que vos planteás, también puede encontrar cosas nuevas y cosas que por ahí no publiquen otros, digamos, que uno también va viendo de la formación de Twitter, en realidad, lo que uno puede ir desarrollando a partir de esas ideas que uno va viendo. Pero no, sí, terrible. O tal vez por ahí el tema de los libros. Leer muchísimo y levantarme y ver a todos mis personajes y decir no. Y decir, claro, no tengo te pasa, que salir de acá. Claro, que de repente estás leyendo y sentís que los conoces a los personajes, que son parte de tu vida, que te los vas a cruzar en un bondi o ves a alguien y ya decís, este se parece a tal personaje. Eso también ya es un exceso de lectura, ¿no? Y es como vivir en un mundo imaginario es un poco... Es precioso para el que lo vive, pero después... No. Sí. Después te das cuenta que no. Claro, es un tema... Lo mismo con las películas, me parece que aplica de igual manera el tema de los libros con las películas. Sin duda, sí, obvio. No, vale. ¿Quién no tiene esos amigos enfermos que están... Se ven tres películas seguidas, están todos... No, ¿qué estás? Estoy viendo una peli. Se te confunde un poquito la realidad de la ficción en algún momento, ¿no? Sí. ¿Pasa o no pasa? Sí, yo creo que pasa. Igualmente, eso es un poco también el leitmotiv de mirar una linda peli o algo que a vos te guste y también pensar un poco por ese lado, ¿no? Totalmente. El exceso con la comida también es peligroso. Bueno, el helado. Ahora que llega el invierno, viste, claro, camperón y lo que hay abajo, chicas, cuidado. No, mentira, hay que comer, ya fue. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a lamentar toda la vida porque no podés comer? No, bueno, pero como vos decís, tampoco ser un extremo y comerte 3 kilos de helado. No. Una cucharadita es poco. Ahora, un pote entero de un kilo es mucho. Es mucho, claro. ¿Un cuarto? Un cuartito. Un cucuruchito. Un cucurucho. No me gusta el cucurucho. Un vasito, una tacita. Sí. Tranquilo, digamos. Tranquilo. Claro. Sí. Estar soltera y darle a tu vecino quizás es poco. Pero sí. Darle a tu vecino, al padre, al amigo, al primo que vino del campo, no. Es aparte, mucho. ¿Qué dicen de vos en el barrio después? Te, claro. Miran, te miran como diciendo, esta chiquilina, ¿no? Claro. Deja títere, esta chiquilina, claro. Loca. No, no da. Muy bien. Bueno, qué sé yo, hay que tener cuidado con los excesos, pero también me parece que por algo uno tiende al exceso y es porque son los lugares de placer también, ¿no? No, y aparte... El deme todo. Quiero, claro. Cuando algo te gusta, ¿no? Es muy difícil controlarse. Es como, no sé, cuando tus papás te dicen, mirá que la droga, sí, la droga es mala, la droga es fea. Vamos, chicos, no. La droga es preciosa, pero hay que saberla tener en su medida justa. Me parece que vos sos un poco como el personaje de esta canción, ¿no? Un poquito. Los gatos, estamos escuchando Rock de la Mujer Perdida. Hasta las 24, esto es El Fin del Fin. Vas a entender que hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar gente seas así, tan tonta. Tu orgullo y tu forma me llevan a verte tan tonta, y me causa gracia que seas así, tan tonta. Yo y tu forma me llevan a verte. Llevan a verte tan tonta, y me causa gracia que seas así, tan tonta. Tu orgullo y tu forma me llevan a verte. We'll be right back. Patricio Rey y su redondito de ricota haciendo Nadie es perfecto, antes Viva Elástico haciendo El festejo y antes Los gatos, Rock de la mujer perdida. La bienvenida le damos a Ezequiel Sánchez en la operación técnica y le agradezco especialmente a Tomás Rotman, que nos ayudó muchísimo hoy para poder programar bien toda la música. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas, ¿van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor, que puedes descargar de nuestra página web www.eloyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo, si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. No podré dormir en la ciudad. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar. Nacional Rock 93.7. Y verás que embarcada es un venero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación del bicentenario. Radio Nacional Rock. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Psicosis. Gracias a los peyotes por la cortina seguida, a nuestros amigos peruanos que nos dieron esta bella música para que suene de fondo. 9:28, el fin de lo que estás escuchando, Nacional Rock 93.7, momento de la peli dominguera de cada semana. En esta oportunidad, Matías Horta. ¿Cómo estás, Mati? Hola, Vicky. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. ¿Vos también nos extrañás? Como dice Rodo, que siempre que viene dice, espero 3 semanas para volver a charlar con ustedes. Sí, sí, siempre se las extraño. Ahora la vas a extrañar a Gala y a Sofi, que están pasando, por ahí girando. Sí, Gala la está pasando muy mal, seguro. Seguramente, pobrecita, che, qué garrón. Muy bien, bueno, Mati, en esta oportunidad un invitado de lujo, Ariel Winograd, está aquí con nosotros. Bienvenido, Ariel. Hola, ¿qué tal? Lo aplaudimos un poquito a Ari. Primero que hable, después lo aplaudimos. Claro, primero que ganarse los aplausos. Claro, totalmente. Muy bien. Bueno, Mati. Sí, bueno, la verdad que es un privilegio que tengamos acá a Ariel Winograd, un director que con solo 2 películas demostró que puede hacer películas con un sello así, una impronta muy personal, porque las 2 películas tienen elementos de su propia vida, pero al mismo tiempo son películas, o sea, están contando una historia, hay un compromiso por contar una historia, y eso es realmente genial, es como una unión entre el entretenimiento y también la marca autoral, por decirlo de alguna totalmente manera. Totalmente, Ariel, director de Mi primera boda, que es del año pasado, que tuvo mucho éxito, y de Cara de queso, del 2006. 2006, totalmente. Bueno, gracias por lo que es elogio, muchas gracias. Así, acá siempre hacemos las presentaciones muy amorosas. Perfecto. Bueno, quería preguntarte por algo, arrancar por algo bien básico. ¿Cómo surge tu interés por el cine? Bueno, vos vivís en un barrio privado, en un country. Sí, no es que yo vivía en Caballito, iba a un country, que quedaba, que era como un barrio privado, pero surge de, creo que, o sea, no sé bien cómo de, no es que mi papá me llevaba al cine a ver las películas de Chaplin y toda como una historia más hermosa de cómo uno surge, sino que en algún momento entre las Tortugas Ninja, Héroes y no sé qué otra película que me debe haber gustado mucho de chico, me surgió la cosa de cuando... Sé que en el test vocacional decía que quería estar relacionado a lo visual o abogado. Daban esas dos. Ah, amplio. Después siempre llegué a la conclusión... La conclusión era que me gustaban las películas de abogados. Claro. Esa era como la... pero digo, no es que hubo como un momento que dije, ahí quiero... pero surge, después surgió esto de tener ganas de bueno, estudié en la ORT, medios de comunicación, de especialización, y después estudié en la Universidad del Cine, en la FUC, y ahí surgió como esta cosa ya como de decir, quiero vivir de esto, trabajar de esto, digamos. Bueno, después hiciste una serie de cortometrajes, como 100% lana. Cortos con enanos. Perros de la calle con enanos. Enanos. Compañeros. Sí, sí, sí. Hiciste siempre... una versión de Perros de la calle con enanos. Sí, que se llama Compañeros. Muy, muy, mucho cariño le tengo a ese corto. El primer corto que hice se llamaba 100% lana. No. Y fue el primer corto de todos los que... O sea, fue como un ejercicio de la universidad. Y estuvo buenísimo porque lo filmamos en el country también, que me autorizó el country para filmarlo ahí. El mismo country de Cara que después filmamos Cara... Exactamente. ¿Se llama El Ciervo? Se llama El Venado. yo conozco, está Venado 2 también. Atrás está Venado 2. Claro, sí, mi Pero los de Venado 1 los queríamos más. Claro. Porque era El Venado 1, pero enfrente estaba El Sosiego, que esos eran los top, sí, porque sí, tenían sí. Un golf con patitos. Claro. El Venado no llegaba al golf, no llegaba a los patitos. Era como todo un... Estaba todo pensado. Pero bueno, ese corto era la historia de una bufanda que pasaba de mano en mano. Y le fue re bien al corto, ganó como 30 premios. ¿Está en YouTube? Está en YouTube, se llama 100% lana. Muy divertido. Bueno, lo vamos a compartir en Facebook del fin. Me fui, viajé a festivales, mucho, ganó premios, todo. Como que eso fue... pero un corto en joda, la verdad que era la historia de una bufanda que, digo, está en YouTube, es muy simpático. Sí, sí, sí. Y creo que todo lo que los cortos con enanos, todo eso era porque cuando era chico me gustaban los pitufos. Entonces ahí había como un... ¡Qué mezcla rara! Sí, creo que sí. Y después, trabajaste también como asistente de producción, de dirección, después como director de producción y también incursionaste en Hollywood de alguna manera porque formaste parte del equipo de la película El Plan Perfecto de Spike Lee. Sí, la palabra incursionar en Hollywood es más fuerte que la realidad. Era Spike Lee vino a dar una charla a la Argentina y Spike Lee vino a filmar un comercial y lo engancharon para que dé una charla. Yo quería ir a la charla y no pude porque estaba laburando. Y me enteré que ofrecían unas pasantías para ir ahí a ser parte de la esclavitud en una película de Hollywood. Y sí. Dije, quiero eso, obvio, para mí. Pero ¿dónde? Bueno, eran 8 semanas en Nueva York, en la película está Un Plan Perfecto, que fue una experiencia tremenda por lo que es estar estar en Nueva York, es una experiencia tremenda, 8 semanas mirando la pasantía. Vos llegabas y medio que tratabas de ver dónde te enganchabas. Y el primer día me metieron en producción. Y en producción, en un set, era estar. Arrancaste bien, igual. Sí, no, arranqué muy mal porque llegué y era estar. El set atrás mío, yo una sillita como estuviera sentado, y un handy, y gente que entraba y salía. Y yo tenía que estar en la puerta. Uy. Pero entonces, más que producción de seguridad era el de la lista. Malísimo, no estás en la lista, no malísimo. Entras. Entonces, pero bueno, lo bueno fue que esa misma tarde dije, che, maestro, mirá, Buenos Aires, claro, poneme un poco de show. Me dice, bueno, ¿qué querés? Y yo quiero video assist, obvio, ver todo. Entonces, bueno, me mandaron ahí y estuvo buenísimo porque fue ver todas las 8 semanas el... ¿Cómo ellos hacían una película? Que fue... Una clase, una cátedra de cine, digamos. Sí, también seguimos magníficos. Sí, más que nada es impresionante el equipo. O sea, si vos tenés una película que vas a filmar a 4 cámaras, con el mejor director de fotografía, con un equipo técnico de 150 personas, Claro. Es muy esos actores, digo, los que obvio, súper valedero, pero digo, es impresionante el entorno y todo eso. Y yo me ponía, me acuerdo que a la noche volvía y veía el call sheet, que es el llamado filmación, que es donde están los nombres de cada uno, su teléfono, su mail y su profesión. Entonces yo decía, bueno, a ver quién está. Y de pronto era Steadicam, tal nombre. Entonces ponía en IMDb, que es la página para ver quién es quién en el mundo del cine de Hollywood, y era... El Steadicam había hecho Pretty Woman, Ghost. Ah, wow. Entonces era como, yo decía... Era el top 10. Claro. No, todos eran del top 10. Y era como, ah, ok. Y este, ah, este laburó con Wes Anderson. Y este laburó con este. Entonces, estaba bueno ver... O sea, la verdad que fue muy groso verlos trabajar. Digo, la experiencia esa fue muy fuerte desde ese lugar porque no dejaba de ser una película. Estaba... Hoy quién viene, Judy Foster. Mañana, claro, Clive Owen. Pasado, y todo el día. Y vos decís que yo magnifico, pero me estás dando todos los motivos pero, para... No, pero después eran 18 horas tomándote el subte a las 3 de la mañana. Vos, los cuatro mexicanos que siempre veías, las ratas dando vueltas. El que quiere celeste, el que quiere Hollywood, zombie, que le cueste. Claro, por eso. No, fue una experiencia maravillosa, obviamente. Bueno, ahora metiéndonos de lleno en tu cine... Bueno, Cara de Queso en un principio va a ser un proyecto más independiente y después evolucionó en una producción grande con actores de mucha trayectoria. ¿Cómo fue? Actores que empezaron a dar sus, no sé, sus primeros pasos, pero que ahora los ves y están... Martín Piroyanqui. Nahuel Pérez Vizcayar. Piroyanqui empezó ahí, ¿no? No, Martín había hecho antes Sofá Cama. Pero el mismo año. Pero sí, Martina Juncadela... bueno, Inés Efrón, que cuando la seleccionamos después fue a filmar Glue, entonces, pero digo, nada, fue en esa misma época, Nahuel, que es capo total, ¿quién más? Sí, un poco el desafío de Cara de Queso, en verdad era una peli chiquita, digamos, era chica, digamos, la peli, pero se había puesto como todo en la pantalla, todo lo que más podíamos tener en ese momento. Pero la idea era un poco mezclar grandes actores con actores nuevos por laburar. Entonces, lo groso fue que terminamos como primero, Inés Brown fue la que hizo el casting, directora de La Ronda, una película muy linda, hizo el casting y todos los actores que veíamos eran, al final terminaron siendo que todos habían estudiado con Nora, salvo Cara de Queso, Seba Montaña, que había actuado en La Ciénaga, que el que creíamos que sea Cara de Queso no aparecía, y alguien dijo, che, el nenito de La Ciénaga, ¿cuántos años debe tener ahora? Y bueno, y daba perfecto, entonces vino de sal, no, nos mandó un cassette con una prueba, y nos gustó de perfil, tenía ya Cara de Queso, rulo, dijimos, listo, vas perfecto. Llamamos una foniatra para ver en cuánto le sacás el acento salteño. Ah, claro, porque te vino con el acento. Sí, me vino con el acento, me vino con un rosario así, le dije, sacate el rosario. No, claro, te hacen otra película. Tempo, claro, le dije, vos empezamos a ver todo esto. Claro. Invítalo a comer, venite a comer unos niches, ¿sabes cómo? Lo increíble es que pasa el tiempo y yo veo, él se vino a instalar con la madre, tremendivino, ¿viste? Se vino a instalar toda la pre, pero todo, y ellos... Y él me debe haber visto, o sea, me vio mucho. Y hay algunas tomas de Cara de Queso que el pibe me copió mi postura, esto, que el otro, y impresionante. Claro, es un poco autobiográfica, ¿no? Cara de Queso cuenta casi todo. A vos te decían Cara de Queso, A mí de hecho, me decían Cara de Queso, un amigo mío lo mearon en la cara. Ah, claro. Todo, fue como todo muy feo, pero bueno, igual está bueno porque después salió esta película. Claro. Así que está bueno ser loser de chico. Y sí, las mejores historias surgen del desamor, de cuando te va mal, cuando te va todo bien, no estás inspirado. Exactamente, claro. ¿Por qué vas a moverte? Claro, para que no vas a sufrir. Claro, a mí lo que me llama la atención de Cara de Queso es que es del año 2006, pero está hiperambientada y muy bien ambientada en los 90, 93 creo que dicen en el momento del año. Sí, es 93 esto año. Es porque vos fuiste un infante en el 93 en el Candy y dijiste, bueno, voy a reconstruir esa época. Sí, es que en verdad fue en la misma época que pasó. Yo quería mantener como esa época y aparte tenía todo mi placar y los placares de mis tíos con toda esa ropa y me parecía como... alucinante hacer una película en esa época y que las botas charro y todo, claro. Todo el mango, todo sí, eso sí, como... Sí. Las como... remerones de Mickey, esas no, cosas. No, claro, no Sergio me... No, Tachini. Claro, no, sí, a fútbol. Los equipitos de Sergio Tachini. Sí, yo igual tenía 4 años en el 90, así que... Y sí, pero bueno, lo, digo, el tema es que la película nació en esa época, no es que era como que fue... ¿Para cuánto tenía cuando tenía 13 años? Esta época, listo. Y el country estaba igual, las casas, sí, estaba sí. Todo igual. Entonces es como que un poco se dieron todas las cosas para que el vestuario sea noventoso buscado. Claro. Que sí, yo a mí me encanta porque es un horror en un punto de los colores. No, lo ves, sí, de 90, por sí. Dios. Pero hay mucha ropa que estaba campera de los Lakers, de Chicago, que estaban en la mentira y es... Hoy va el vestuarista a tu casa a buscar ropa, dale. O sea, mirá lo que te encontré. Si el hit era la remera de Hard Rock Café o la remera de Mickey. No, cuando tiene la de Planet Hollywood. Hollywood. Sí, el vestuario es algo que me gusta mucho de Cara de Queso, sí. Por eso. Digo, tiene historia, cada remera sí, tiene su historia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hablamos de que el elenco era impresionante, pero nadie llama tanto la atención como Sergio Denis. Contame cómo llega él. Y lo de Sergio Denis fue regroso. Porque siempre estaba la idea de que, digo, que, o sea, que Sergio Denis y Sandra Mianovich iban al country a dar estos pequeños conciertos que todavía siguen yendo algunos a dar estos en Zooms, en los Clubhouse. Exactamente, en el Clubhouse dan estos conciertos. Y en el guión estaba escrito con Sergio Denis. Y primero lo llamamos a Sergio Denis y no nos dio pelota. Y después. Cuando teníamos todo el elenco, le dijimos, Sergio, dale, están todos menos vos. Bueno, dale, voy. Y vino una jornada que fue una fiesta tremenda, que es con el día que se filmó la escena de Sergio Denis, que mismo los extras eran gente del country, muchos amigos y extras también del sindicato de extras. Y fue alucinante porque Sergio Denis decía, la verdad que no pudo creerlo, como que el chabón flasheaba que estaba pasando. Pero lo loco es que a veces cuando uno tiene como esas jornadas tan lindas mientras filma, pasa que se te mezclan. Y a mí, sí. Para mí lo flashero era que en la casa donde estábamos todos, era abrías una puerta, estaba Tenuta, seguías pasando, Sergio Denis, claro. Susupe Coraro, Silvia la Pérez. La historia que debe haber en esa filmación. María Banner. Era como todo un quilón que decías, no se entiende nada, ya era una bizarreada. Sí, entonces sí. Digo, nada, estuvo lindísimo, digamos. Fue eso, fue esa sensación de estar haciendo algo que cada vez que terminaba una toma era todo el mundo ¡bravo! Y el chabón estaba como loco. Y dado la impronta así autobiográfica de la película, ¿qué opinaron después tus familiares y amigos cuando la vieron? No, varias cosas. La primera, o sea, no, ¿tu mi hermano? Familia... ¿Qué pensó tu no, hermano? No, mi hermano se le encantó, digo, todo lo que es la parte familiar. Mi hermana le había molestado un poquito, pero después se le pasó. Es genial, el papel de la hermana es espectacular. Que para mí le dije, no te puedes enojar, es el mejor papel. No, bueno, es el contrario. A mí me encantó el papel de la hermana, enoje, la rompe. Dije, que se enojen otro, no, vos no te podés claro. Enojar. Pero bueno, después se le pasó y le encantó. Y sí, hubo, bueno, la gente del country... Cuando vio la película no le gustó nada, no le gustó nada, me querían matar. Y después hubo mucha gente de la colectividad que cuando vio la película se ofendió mucho, pero después no, digamos. Como que también un poco mi idea era, mientras estaba haciendo la película, de querer como mostrar otro punto de vista de la colectividad judía, digamos. Sí. Desde ese lugar que en ese momento... Estaba muy marcado el cine judío desde el lugar de Burman y claro. Las películas. Claro. Entonces como que me parecía que dije, bueno, pero también puede haber otra opción más, no tan preocupada por ciertos temas históricos, sino más de frente, con más bardo, digamos. Estamos hablando con Ariel Winograd, ahí en el Facebook ya colgué el corto 100% lana y también bueno los trailers de Cara de Queso que estábamos hablando, director también de Mi Primera Boda. Y te pueden seguir en Twitter como San Wino, con doble V. San Wino, con doble V. Y estaba Lupi, perdón, en ese momento que Lupi vino de España para actuar en la película. Opa. Que era como re groso. Porque sí, ahora Lupi está acá y por ahí es más accesible. Pero en ese momento era como re difícil. Y cuando la primera reunión con Lupi fue como... fue como... Y el rodaje también es muy divertido. Y en el DVD, en verdad en los títulos no quedó, pero lo dejamos en el DVD, era que los créditos eran leídos por Lupi. Ah, sí. Está todo Lupi leyendo todos los créditos. Pero todos los nombres. Todos los nombres, todos los agradecimientos, que era larguísimo. Sí. Era larguísimo. Que de hecho yo te preguntaba antes, de afuera del aire, de la canción que suena, que fue hecha, digamos, para la película, ¿no? Se llama Cara de Queso, que es re larga la canción y los títulos también. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, me hiciste laburar a Lupi. No, pero esto, la música de Cara de Queso tiene algo muy lindo también, que fue que ganó el Martín, estamos en época de Martín Fierro, ganó el Carlos Gardel, sí. Y le ganamos a Cris Morena. Y lo groso fue que hay unos temas que los hizo el Cuino Skornik, sí. Letrista de Calamaro, gran letrista, y para mí es hermoso, es esta idea que se le ocurrió a Natalie Cavirón, que es la productora de mi película, y por sobre todo las cosas mi mujer y la madre de mi hija, así que le mandamos un beso. ¿Qué fue? Yo era fan de Masacre y ella fan de Sergio Denis, y dijo, fusión, vamos a hacerlo. Que hagan Te Quiero Tanto reversionada por Masacre. Y la canción está buenísima, a mí me encanta. Excelente. Bueno, mi primera boda también parte de un hecho de tu vida personal. Sí, tengo muchos problemas. Te ahorras la terapia, digamos, en películas. Obvio, igual, en vez de ir al terapeuta, sí. Te haces una peli. Un terapeuta carísimo. Claro. El mejor del mundo. No, está buenísimo. Pero sí, surge de que cuando nos casamos con Natalie, salió muy mal el casamiento, hubo muchos problemas. Y ahí surgió la idea de... ¿Qué tal si hacemos una película sobre un casamiento que sale todo mal? Diciendo, pero no, mirá, esto está todo mal, y vos pensando en película. Bueno, pero está, no, bueno. Y ahí surge la idea de que realmente, que era un muy buen tema, decir, che, ¿por qué no hay? Digo, en Estados Unidos hay muchas películas sobre temática casamiento, y acá salvo en otra época, ya no había, me parecía como muy rico el entorno para contar una tragedia en tono de comedia. Sí. Sí, bueno, una vez más tenés un elenco así grosso, un elenco gigantesco, encabezado por Natalia Oreiro. Contame cómo fue trabajar con ella. Bueno, la experiencia con Natalia fue alucinante. Yo creo que ella es una gran comediante y una excelente persona, en el punto en el cual yo escribí durante un año y medio un guión, y que ese guión era una cosa que era más autobiográfico, plano, todo escrito. Le mandamos a Natalia ese guión y le encantó. Y me dijo, dale, ¿cuándo filmamos? Genial. Yo le dije, pará, ¿cómo esto? Natalia ni había filmado Música en Espera. O sea, fue como... Y que me parecía que estaba buenísimo que para que Natalia, que hacía mucho que no hacía cine, haga una película así. Y después pasa esta cosa, que pasa el tiempo y las películas llevan un tiempo a armarlas. Y después vimos Música en Espera y dijimos, che, qué buen guión, ¿quién lo escribió? Patricio Vega. Entonces ahí, gran guionista. Él está en Los Simuladores y Hermanos y Detectives. Hermanos y Detectives. Dos grandes capítulos de Los Simuladores. Qué grande. Sí, es un capo, la verdad que es un genio. Grosso. Tiene una escuela de guión, laboratorio de guión. Alucinante. Para los que les interesa ir, es una escuela de guión recontra interesante. Y bueno, digamos, a partir de ahí le di el guión a Patricio y me dijo, esto no sirve nada. ¿Cómo? No sirve nada, déjame a mí. Bueno, y escribió, pero mantuvo como todo el mundo, pero él armó una estructura y hizo realmente el guión de la película. Y a partir de ahí le volvimos a dar a Natalia el guión y dijo, no, pero para mí me gustaba más el otro. No, bueno, esto que el otro, al final le gustó. Y siempre fue pensado para Dani, para Daniel Hendler y para Natalia. Así que estuvo buenísimo porque hubo como varias vueltas de casting hasta que terminamos con ellos. Pero nada, Natalia es una máquina laburando así. Es una actriz que está todo el día pensando en cómo mejorar la película, en aportar cosas. Así que está buenísimo. Bueno, contame qué opinión te merece el cine nacional actual. Una porca. El cine nacional actual. Está muy bien. ¿Qué opino del cine nacional actual? ¿En qué sentido? Mirá. Toma, quiero retruco. Ahí está. No, bueno, digo, el cine nacional actual está dividido en un punto por películas más independientes y por películas más comerciales, y creo que, digo, desde ese lugar, cada vez que hay un Bafisi explota de gente y salen muy buenas películas, y todos los años la gente sigue yendo a ver películas comerciales y también se logran colar algunas películas que por ahí no tienen la posibilidad de tener tanta difusión en que la gente las vea, y está buenísimo, digamos, como que veo que siempre el público quiere ver cine argentino. Es el caso de lo que está pasando con Elefante Blanco, que aumentó su convocatoria de porcentaje de la semana pasada. Y me parece que está buenísimo, digamos. Tiene vida como todos los años, siempre hay una película nueva, hay un director nuevo. Me parece que todo lo que sea para sumar está buenísimo. Me gustaría por ahí que sea todo más unido, una más. ¿Podés adelantar algo de tu próximo proyecto, así, de largometraje? Bueno, sí. Estamos, digo, es esto, las películas llevan un tiempo tremendo y por ahí el próximo proyecto puede ser dentro de 3 años o por ahí puedo empezar a filmar en diciembre, con lo cual nunca se sabe, pero estamos con un guión que se llama Para engañar un ladrón, que está escrito, es un guión que lo escribió Adrián Garelic, que es una película que es una comedia policial al estilo Nueve Reinas, Tiempo de Valientes. Epa. Que genial. Está buenísimo el guión, que la verdad que lo leímos y nos encantó, y estamos como trabajando en ese guión en particular en este momento y en paralelo con otras cosas que estamos desarrollando. Perfecto, Ariel Winograd, el invitado de hoy, aquí de la mano de Matías Horta, de www.asalallenaonline.com.ar. Vean Cara de Queso, Mi Primera Boda. Eso, bueno, ya no están en cartel, pero se consiguen. Está en varios alquilen. Yo quise alquilarla otra vez, Cara de Queso, y estaba alquilada, dije. Mirá, bien, qué bueno. Una sola copia tiene, loco. Muy bueno. me tuve que ir a otro videoclub. Así que, bueno, te agradecemos, Ariel. Y hablábamos antes del tema de Sergio Denis, de Masacre. Vamos a escucharlo, entonces, esta versión de Te Quiero Tanto, un poco más rockeada y con un poco más de onda. Punky. Así que muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te quiero tanto. qué lindo, me gusta esta versión de Masacre, la verdad que está muy buena. Tiene mucha onda. Sí, sí, sí, versionando ahí a Sergio Denis con Te quiero tanto. Acá Rodo, en Facebook, manda un saludo. Ahí escuchamos, cara de queso. Manda un saludo para vos, dice que te gustó mucho la entrevista. Gracias, Rodo. Así que, bueno, Mati, momento de la agenda anticareta, ¿qué podemos hacer esta semana, copado? Bueno, sí tengo un plan, quería hablar de un plan específico para el próximo miércoles. Bueno, siguen los cursos organizados por A Sala Llena. Sí. En el, como siempre, en Espacio No Avestruz. Esto es en Humboldt 1855. Sí. Bueno, durante todo el mes de mayo se desarrolló un curso sobre el musical de Hollywood, desde uh-huh. los comienzos hasta la actualidad. Curso dictado por la crítica Paula Vázquez y bueno, el próximo miércoles es el último día ya. ¿Y con qué van a cerrar, obviamente? Y vamos a cerrar con una película, uno de los grandes musicales de los últimos años y también una de las mejores películas que vi en mi vida. ¡Epa! Sí, me refiero a Moulin Rouge. Y sí, muy bien, muy bueno. ¿Cómo estuvo el curso, la convocatoria? ¿Bien? Porque es un tema del musical que a veces no engancha bien. La enseñan a bailar como a Liza Minnelli. Si yo quiero aprender Chicago para... Claro. En All That Jazz. Cantar algo. Bueno, epa, mira la muy mano. Bien, muy bien. Epa, muy mira bien. La mano. Te sorprendieron. Wow. Pero digo, ¿enseñan algo de...? Y uno se engancha tanto que terminas como Fred Astaire, ¿viste? O intentándolo al menos, ¿viste? Bueno, bien, divertido aparte. Muy bien, entonces el miércoles en No Avestruz. Sí, vamos a pasar Moulin Rouge, esta historia de trágica historia de amor entre sí. un escritor interpretado por Ewan McGregor y una cortesana, ¿no? Encarnada sí. por Nicole Kidman. Perfecto. Y en el medio un montón de números musicales que en realidad son como mashups de un montón de hits de distintas épocas. Ajá. Hay de Kiss hasta Elton John, hasta, no sé, ¿y YouTube. ¿Qué más tenemos, Mati? No, por lo pronto recomiendo fervientemente el curso. Ah, pero mirá, te vienen solo con la oferta de A Sala Llena online. Está bien, muy bien. Bueno, Matías Horta pasó, sí. Y quería agregar, bueno, que vamos a proyectar, bueno, la pantalla de ahí de Nueva Avestruz es de más de 12 metros de ancho, se ve, pero de puta madre, como me encanta decir, siempre. Así que, sí, la verdad que si puede venir, la verdad que van a tener una... van a vivir una excelente, una experiencia inigualable. Ahí. Mirá cómo te la vende. No, si no tuviera que cursar los miércoles, ¿sabes cómo voy a Novestruz? Nunca fui. Fui a ver obras de teatro, tengo que ir a ver la pantalla HD de A Sala Llena. Sí, no, la verdad que vas a ver esas pelis y realmente te quedas loco. Se ve, pero buenísimo. De 10, de 11, de 14. Bárbaro. La verdad que esto es una experiencia como pocas. Buenísimo. Cine, de la mano de Matías Horta. Y cine, vamos a escuchar ahora de Luis Aute para cerrar este segmento. Muchas gracias, Matías. Gracias a ustedes. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz en off sobrepusiera el pesimismo del auto, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine. Que toda la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor